Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. En una tarde que quiera acompañarnos el sol, bueno, un tímido sol más bien. Hoy 7 de septiembre del 2017, aquí estamos desde los estudios de Radio Crash. Y hoy os vamos a hablar fundamentalmente y especialmente de la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, o de Gijón, como queráis. Ahí es nada, 55 años. Y esta mañana hemos estado, vamos, más bien al mediodía con Alejandro Díaz Castaño, director de dicho festival, y él nos amplía todas las noticias y las buenas nuevas que nos va a traer ese festival que ya estamos expectantes y esperando a que llegue el día de su inauguración. Un director que, bueno, viene con aire, bueno, pues es como un aire fresco dentro de este festival y, bueno, esperemos que dure por muchos años, porque él dice que es fundamental este festival, que son 55 años de festival y que no hay en un sitio o en ningún lugar, más bien que haya durado tanto un festival. Por eso nosotros desde estos micrófonos de Radio Crash hemos, lo decimos por activa y por pasiva y reiteramos cada año, es importante que se esté celebrando la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, que se esté celebrando, todavía no, pero se está organizando, se está en ello. Bueno, y la música que nos va a acompañar a lo largo del programa, entre otras cosas que os dejamos en incógnita, bueno, y según se desvele el programa, pues iremos escuchando. Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down we go, oh, oh, oh, oh, so where. Fall, and they will run you down, down to your down we go. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Desde aquí, desde los estudios, acompañándote en esta tarde de jueves. Bueno, como os decíamos, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Aquí estamos en vivo y en directo. Y el cine nos dice, nos llega desde, bueno, pues desde la organización del Festival Internacional de Cine de Gijón. El cine, nos dicen, hecho en Asturias, desembarca en las competiciones internacionales de la 55 edición. José Díaz y Gerardo Olivares estarán con 100 días de soledad en un pase especial y también competirán en Fans Terribles. Y a Esvilla acuden Luis a Esvilla, queremos decir, acuden Luis Argeo y Jaume Fernández con La Plomada y Rafa de Los Arcos con el equipo de Mi Barrio. Ramón Lluís hará doblete en el certamen gijonés con el largometraje Escoreu 24 de Adviento de 1937 en Reyumes. Y aún, bueno, pues quedan balas para dibujar en la sección oficial de cortometrajes. Y el Festival de Gijón Sisión dedicará un foco a la cineasta asturiana Elisa Cepedal. Y cuando faltan todavía algunas semanas para cerrar la programación de la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, ha confirmado ya la presencia de varias películas de factura asturiana en sus competiciones internacionales. Por primera vez coincidirán en las secciones, como os decíamos, Fans Terribles, Esvilla y Reyumes, largometrajes de producción local. Y el proyecto del fotógrafo y naturalista José Díaz y del realizador Gerardo Olivares. Y a las proyecciones especiales de la 55 edición llega el último proyecto del naturalista asturiano José Díaz de Oviedo, codirigido con Gerardo Olivares de Córdoba, y 100 días de soledad, la película que también competirá en Fans Terribles, muestra. El retiro de Díaz en una cabaña del Parque de Redes. Continuando con esa filosofía de legendarios eremitas de los siglos XIX y XX, y partiendo de sus proyectos dedicados a la montaña asturiana. Ramón Lluís Bande, Gijón, 1972, hará doblete en la competición de la 55 edición. Su último largometraje, Escoreu, 24 de Adviento de 1937, estará en competición internacional Reyumes. Y aún me quedan balas para dibujar en la sección oficial de cortometrajes. Fiel a su austeridad y a ese cine no reconciliado política ni industrialmente, Ramón Lluís presenta un largometraje en el que conecta al presente con la Nochebuena de 1937, cuando dos hermanos fueron sacados de su casa de Escoreu, Pravia. Por un falangista, siendo asesinados a continuación. ...80 años después, un grupo de voluntarios busca sus restos, hecho que Ramón Lluís aprovecha para rodar otro ejemplo de cine resistente y, de paso, contar historias que aún están sin contar. Gijón ofrecerá las premieres mundiales de ambas películas. El artista audiovisual, como ya hemos comentado en semanas anteriores, bueno, ya sabéis que cada jueves, pues cada vez que nos llega información, os la transmitimos del Festival Internacional de Cine de Gijón. La artista, decíamos, audiovisual, creadora, Bali Sport, será una de las protagonistas de la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Bueno, junto con los nuevos trabajos que ya os comentábamos de Luis López Carrasco y Ramón Lluís Bande, o Pablo Hernando, tendrán también su estreno en España, en la sección oficial de cortometrajes del festival. Y Carla Simón protagonizará un foco del certamen gijonés, el primero dedicado a la directora de verano 1993, una de las películas del año. Y bueno, todo esto y mucho más nos habló y nos contó Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón. Vamos a escuchar música y a continuación escucharemos las palabras de Alejandro. Yeah. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Y seguimos y continuamos hablando del Festival Internacional de Cine de Sison y como os decíamos, vamos a escuchar todo lo que nos adelantó, esas pinceladas, más que pinceladas, de todo lo que nos habló Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, la 55 edición. Estamos con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, y bueno, para que nos dé unas pinceladas o un adelanto de lo que va a conformar el festival hasta el momento, claro, de lo que se puede hablar. Bueno, pues bueno, muchas gracias por cederme este espacio para hablar del festival. La verdad es que llevamos trabajando ya desde el principio, desde que empezamos en abril, conformando la programación. La programación ya está bastante avanzada, aunque aún todavía están abiertas la convocatoria de películas, pero bueno, ya hemos ido cerrando contenidos y ya se han anunciado pues varios adelantos. Sí, por un lado, dentro de los focos y retrospectivas de este año, pues estamos teniendo un especial cuidado con las cineastas mujeres, que es un compromiso que yo creo que es importante para los festivales, ¿no? Dado que desgraciadamente sigue siendo mucho menor la cantidad de mujeres que acceden a la dirección de largometrajes, particularmente, pues creo que es importante que el festival tenga este apoyo, ¿no? También, pues a través de otras instituciones con las que colaboramos, como bueno, pues Mujeres de Cine, con CIMA, también con la tertulia de Escomadres y bueno. Sí, porque bueno, seguirá como el festival como en años anteriores, ¿no? Antiguamente. ¿O qué? ¿Retomaréis cosas nuevas? Bueno, en principio, a nivel de secciones, más o menos es un poco, continúa un poco la línea de los años anteriores. Y seguimos con la sección oficial, luego está la competición Reyumes, que es un poco el complemento a la sección oficial, con películas un poco más arriesgadas. Luego está Allendes, que es una parte, digamos, más experimental, también pues con apoyo a propuestas no convencionales. Y luego seguiremos con Esvilla, que es la parte dedicada a películas que ya se han visto en otros festivales españoles, y también va a incluir este año también algunos estrenos de especial interés. Y luego tendremos pues la parte de Animafix, que es para animación, yo creo que también es importante, y por supuesto en Fans Terribles, que es la sección, perdón por la pronunciación en francés, que al final la llamamos todos en Fans Terribles, pero bueno, por no quedar en ridículo, ¿no? al decirlo en francés. Pero bueno, esa evidentemente es una de las secciones más importantes del festival, también es una de las que más público tiene, y es el público un poco del mañana, ¿no? Son los jóvenes cinéfilos, y bueno, pues para nosotros es muy importante trabajar esa parte también de educación, ¿no? El año pasado fueron más de 13.000 los que acudieron a las proyecciones, y bueno, pues es un gusto también programar para ellos, ¿no? Y además buscamos también en esta sección que tengan calidad las películas, ¿no? No simplemente que sean películas, digamos, que vayan orientadas al público más joven. También buscamos que tengan unos criterios de calidad semejantes, ¿no? Y algunas de ellas han pasado también por festivales internacionales importantes, y todas ellas son de estreno en España, ¿no? Para participar en la competición, en la que además son los propios chavales los que eligen la película ganadora, ¿no? Con un premio metálico, que es una responsabilidad también para ellos, está muy bien que tengan esa participación, ¿no? Y luego dentro de eso, pues sí, hemos ya lo que son las retrospectivas, hemos anunciado ya tres focos a tres directoras. Por un lado está la cineasta austríaca Vali Export. Es una directora que, bueno, aparte de realizar películas, también realiza videoinstalaciones, escultura, performances, etcétera, ¿no? Es un poco, se mueve un poco a caballo entre el cine y el videoarte. Y es un nombre muy, muy, muy importante dentro de lo que es un poco el pionerismo del arte feminista A nivel mundial, de su obra se ha visto, pues, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la Bienal de Arte de Venecia, y ha pasado también por algunos de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, una de las películas que se podrán ver, que además se va a poder ver en el formato original en 16 milímetros, que es una cosa que también vamos a intentar respetar en la medida de lo posible, ¿no? Hay veces que uno busca las copias, nosotros siempre estamos buscando las copias y a veces no hay forma de respetarlo porque, bueno, pues son copias delicadas y no se prestan, ¿no? Son copias de museo. Pero en este caso sí que podemos contar, por ejemplo, con uno de sus largos que estuvo en el Festival de Berlín, vamos, en sección oficial compitiendo, ¿no? Y es una cineasta que nos hace mucha ilusión que puedan verse sus obras aquí en Gijón. Y luego también la retrospectiva va a viajar a Tabacalera San Sebastián. Y luego pues se verá también en otras filmotecas, ¿no? También es importante para nosotros esa visibilidad de la programación que se elabora desde el Festival de Gijón y después tiene una visibilidad pues por toda España, ¿no? En otros puntos de la geografía española. Creo que es muy importante también que esa marca de calidad del festival que intentamos mantener y que bueno, pues ya lleva muchos años, yo creo que con un prestigio, y son 55 años de certamen y una implantación muy grande. Eso, yo quiero siempre destacar, porque por los altos y bajos que ha pasado a lo largo del tiempo del festival, la historia del festival, lo importante es que son todos esos años, ¿no?, de festival para la ciudad y para todo el mundo, ¿no?, lo importante que es este festival. Y eso hay que destacarlo. Yo es que año tras año, de verdad, no nos cansamos de destacar eso, ¿no? Sí, es un... Cuando uno manda las cartas de invitación y hace el recuento de personalidades que han pasado por el festival, pues la verdad es que es un listado muy impresionante, ¿no? En todas sus épocas, ¿eh? O sea, por poner un par de ejemplos, o sea, por Gijón ha pasado Darren Aronofsky, que ahora mismo es uno de los cineastas pues ya totalmente consolidado, ¿no? Acaba de estrenar su última película en el Festival de Venecia, pero bueno, que son cineastas que se mueven a otro nivel, ¿no? Aquí estuvo con la película Pig, su primer largometraje, pero evidentemente pues después ha tenido toda esa trayectoria y ya están consolidados, ¿no? O Nicolas Winding Refn, el director de Drive, también estuvo en Gijón en su momento, por ejemplo, ¿no? Son presencias que de alguna forma avalan esa trayectoria del festival. Y realmente es interesante, ¿no? Porque el Festival de Gijón apuesta por muchos cineastas cuando no son tan conocidos y después sí que es verdad que en muchos casos acaban realmente siendo reconocidos más adelante. Por supuesto, que siempre he apostado normalmente. Bueno, este festival es un festival austero que ha apostado por el cine independiente, hecho con poco presupuesto, por cine joven, lo que tú decías, ¿no? Y eso es muy a destacar hoy en día, sobre todo en la austeridad, ¿no? Sí, es así. Nosotros, o sea, lo que tratamos es eso, de buscar el talento. Estamos ahí viendo pues muchísimas películas. Hoy en día, además, pues como ya se funciona con enlaces de streaming, la cantidad de películas a las que uno puede acceder y la rapidez con la que uno puede acceder no es como antes, ¿no?, que tenían que mandarte la película realmente en un VHS o en DVD después, ¿no? Era un envío postal, llevaba sus tiempos, ¿no? Ahora mismo es mucho, el tiempo que pasa entre que uno ve la detecta una película que puede ser interesante y recibe el link de visionado puede ser 5 horas, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo realmente que hace también que se multipliquen el número de opciones, ¿no? Pero bueno, siempre que uno trabaje la programación, pues es fácil, relativamente fácil acabar encontrando estas joyas, ¿no? Bueno, por lo menos lo seguimos intentando. Y podría poner otro ejemplo, por ejemplo, que es Ruben Östlund, que este año ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes con la película The Square. Claro, la película se va a estrenar en el Festival de San Sebastián en España, porque bueno, pues él ya está totalmente consagrado, ¿no? Y realmente estuvo aquí en Gijón, ¿no? Con la película Play en el año 2010, ¿no? Que bueno, cuando todavía pues no tenía ese reconocimiento, ¿no? Y se va viendo cómo el festival sigue siendo una cantera, ¿no? Y sigue teniendo también, bueno, presencias de cineastas también para atraer a la cinefilia, porque también apostamos a atraer un poco a los cinéfilos a nivel nacional y a nivel internacional, gente que pueda desplazarse a Gijón. Eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Pero también los de aquí, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Esa era un poco la otra parte que se ha anunciado recientemente también, que es la presencia de cine asturiano en el festival, ¿no? Todavía no es la definitiva, porque todavía no hemos cerrado la convocatoria, pero bueno, son varios nombres que ya se han confirmado y que son, creo que son muy importantes y con películas realmente muy buenas, y que nos gusta mucho que se abra el festival también a que esos directores asturianos no estén solamente en el Día de Asturias, que también es una sección importantísima para nosotros, sino que también presentes en las secciones internacionales, al lado de los grandes trabajos del año a nivel internacional. Sí, ¿no? Porque de esta forma se proyecta, ¿no?, también hacia afuera. Claro, claro, es muy es muy importante, ¿no?, que pongamos en valor el cine asturiano, que yo creo que tenemos muchos talentos y tenemos una... Bueno, tenemos una creatividad que hay que poner en valor y que hay que poner al lado del mismo nivel que las producciones más internacionales, ¿no? Y luego, pues eso, tenemos, en ese sentido, tenemos obras asturianas, tanto en la sección oficial de cortometrajes, como en los pases especiales, en la sección de Fans Terribles también, en Esvilla, que es una sección internacional de lo mejor del año, y de películas que ya han pasado por otros festivales. Y luego hay un foco dedicado a la cineasta asturiana Elisa Cepedal, que es otro de los focos dedicados a mujeres, junto con el de Carla Simón, que no lo había mencionado todavía cuando había hablado de las tres cineastas. Sí, que también, bueno, pues ahora hace muy poquito también, pues se ha confirmado ya que va a ser la candidata por España a los Oscars este año, su película, y también se podrán ver, pues algunas por primera vez en festivales, algunas de sus piezas cortas, ¿no? Que creo que es muy interesante poder ver la película al lado de sus piezas cortas, porque en ellas anticipa muchas de las bueno, características de la película, de la tanto a nivel formal, sí, eso es, como a nivel temático. O sea, que es, yo creo que de momento, pues como avance, creo que es bastante interesante, o esperamos que lo sea. Pues sí, no, muy interesante, nos has comentado muchísimo. Bueno, de todas formas, si para terminar quieres añadir algo más, pero vamos a tocar otro tema que también, lo que hablábamos antes, es un tema que lleva años ya, pues, como son los cines centro, ¿no?, donde proyectar todos esos pases de prensa, todas esas películas que estén, bueno, pues en el centro. Lo que decíamos, que la gente se pueda mover perfectamente sin desplazarse, pues más allá, no vamos a dar nombres, pero queda todo como mucho más lejano, ¿no? Sí. ¿Cómo está esa situación de los cines centro? Sí, bueno, es una situación que nosotros desde Divertia, tanto desde también Gerencia de Divertia, como Teatro Jovellanos, como el Festival de Cine de Gijón, estamos haciendo un seguimiento muy de cerca de la situación, que es bastante compleja de explicar y creo que daría para bueno, quizá pincelada. Pero vamos, básicamente es una situación en la que, bueno, pues hay un concurso judicial de por medio y eso hace que los plazos se estén alargando más de lo que desearíamos todos, ¿no? Pero bueno, desde el festival todavía queremos intentar, pues bueno, en la medida de lo posible, todavía agotar todas las posibilidades de utilizar ese espacio, ¿no? Que siempre ha sido la prioridad, porque bueno, pues es un espacio que se lleva utilizando muchísimos años y que yo creo que es lo que la gente desearía, al menos para este año. Luego ya el año que viene, pues con más tiempo a lo mejor podríamos ver otras opciones si no se pueden seguir usando, ¿no? Y bueno, lo ideal realmente sería que esos cines volviesen a explotarse comercialmente, que yo creo que también existe una demanda, ¿no? Nos consta que existe una demanda, ¿no?, de la gente de Gijón. O sea, que la verdad es que sí que, bueno, eso sería la situación ideal, ¿no? Pero vamos, que todavía existen posibilidades, nosotros estamos haciendo ese seguimiento en la medida de que podemos incidir, lo estamos haciendo para intentar utilizarlos. Y si no, pues aplicaríamos otro plan que, bueno, sería un uso de otros espacios y que implicaría una cierta descentralización parcial, al menos, del festival. Intentaríamos que fuese lo menor posible, ¿no? Porque, bueno, pues realmente los espacios son los que hay. Estamos desde el equipo de producción de Divertia y del Festival de Gijón, que, bueno, se comparte con Divertia, porque también se dedican a otras actividades durante el año. Conocen muchísimos espacios, hemos encontrado algún otro que podría ser bastante útil en el caso de tener que hacer ese cambio, digamos, de sedes. Y lo que haríamos es, pues, trabajar en ese otro escenario, ¿no? Que yo creo que en todo caso tampoco significa eso. O sea, yo creo que hay que... tampoco significaría, no lo vemos como algo catastrófico ni nada parecido, ¿no? De hecho, de alguna forma también serviría para acercar el festival a algunas otras zonas de la ciudad, ¿no? También vive mucha gente y también hay mucha afición al cine y muchos cinéfilos, ¿no? Quiero decir, mirándolo también, yo creo que hay que mirarlo todo por el lado positivo, ¿no? En el caso de no poder utilizar las salas de los cines dentro. Sí. Bueno, por ejemplo, sí, habría que adaptarse, no nos quedará otra, pero bueno, esperemos que para este año ya, por las fechas que estamos, bueno, para terminar, lo solucionéis, quiero decir. Para terminar, ¿te ha quedado algo que no...? Pues la verdad es que, no, decir que estamos muy contentos también con la ilusión que vemos, tanto bueno a nivel de todos los colaboradores que tiene el festival, de instituciones, etcétera, pues estamos muy contentos con el recibimiento que al proyecto que tenemos este año y a la nueva dirección del festival. Y también, bueno, pues por parte de la gente, ¿no?, que nos dice pues que está con muchas ganas de que llegue el festival. Y bueno, como siempre, ¿no?, yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Son 55 años de festival, es uno de los festivales más antiguos de España y de los más antiguos del mundo, porque no hay tantos festivales fundados en los años 60 que hayan tenido continuidad hasta hoy. Pues hay no. Muy, muy poquitos. Esto tenemos que valorarlo porque es el Festival de Gijón, también es el Festival de Asturias, y yo creo que hay que ofrecer una programación de calidad. Estamos deseando decir cosas que tenemos ya confirmadas, pero que bueno, tenemos que ir poquito a poco soltando. Prudencia, ¿no? Eso, soltando también, algunas otras por prudencia también para terminar de cerrar los contenidos. Y nosotros también estamos muy ilusionados, ¿no? Y sobre todo eso, hacer un llamamiento a la gente de que el festival se va a seguir realizando, sean unas sedes o sean otras. Estamos intentando que sean los cines centro, confiamos en que pueda ser así y vamos a agotar todas las opciones que están en nuestra mano para ello, pero bueno, si no son los cines centro serán otros espacios, y tampoco van a ser espacios de imposible acceso, y estoy seguro que la gente también va a acercarse a ver las películas, ¿no?, y disfrutar también de encuentros con el público, de los cineastas que estén presentes en Gijón, y bueno, pues que Gijón vuelva a ser una fiesta del cine pues un año más, ¿no?, y celebrar los 55 años. Por supuesto, y que el festival es importante que siga adelante. Estamos contigo en todo esto que acabas de decir, porque los que llevamos muchos años con este festival y apoyando este festival en momentos buenos, en menos buenos, pues nos encanta que nos digas esto. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Esas eran las palabras de Alejandro. Desde luego, bueno, pues nada, fantástica la entrevista. Y bueno, continuaremos hablando con él y que nos cuente. En eso hemos quedado. Y reiterar que lo importante y lo destacable es que es la 55 edición. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y os hemos querido dejar la entrevista sin ningún corte porque es muy interesante todo lo que nos ha dicho este mediodía, que ha sido casi hemos venido para aquí directamente. Freedom.

right on Jane Brown, y'all. He's a king of them all, y'all. He's a king of them all, y'all. Oh, yeah. Oh, yeah. Do you like good music? That sweet soul music. Just call me to swing it. Oh, yeah. Oh, yeah. I got to get the feeling. I got to get the feeling. Do you like good music? That sweet soul. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y seguimos en el festival y el Día de Asturias y nuevos realizadores, como ya os hablábamos, pero bueno, informaros de que la convocatoria para presentar películas al Día de Asturias, sección patrocinada por la Radio Televisión del Principado de Asturias, RTPA, finaliza el próximo 6 de octubre. El objeto de esta sección es potenciar la carrera de nuevos directores y productores asturianos, apostando por el futuro de la creación cinematográfica y audiovisual en Asturias. Gijón Sisión, en colaboración con Laboral Cineteca, concederá el premio laboral Cineteca Cortos, que se incluirá en el Día de Asturias y que se otorgará a uno de los cortometrajes que formen parte de la selección. Este galardón consiste en la distribución del corto seleccionado en los festivales y certámenes cinematográficos más destacados, tanto de la escena nacional como internacional, convocatoria del Día de Asturias. Por otra parte, la convocatoria del premio, queremos decir, Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, continúa abierta hasta el 20 de septiembre. El proyecto ganador obtendrá un premio de 5.000 euros. El cortometraje realizado se estrenará en la 56 edición del festival. Bases del premio Nuevos Realizadores. Bueno, ya sabéis, entráis en la página web del festival y allí pues pincháis en lo que, en la información, lo que queráis, en lo que queráis participar, en lo que deseéis más información, por supuesto. Seguimos en Radio Crash. Bueno, pues de momento del festival hasta aquí os hemos informado y continuaremos informando en próximos jueves y según nos vaya llegando y podamos ampliar. Estamos todos expectantes ya con esa, bueno, pues con el festival. Estamos muy, muy expectantes con todo lo que va a acontecer, que de momento, bueno, pues ya nos encanta, pero bueno, esperemos más, mucho más, claro que sí. El Festival Internacional de Sisión, la 55 edición, ahí es nada. Continuará. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Spanish Harlem. Going in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and rainy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that looks down in my soul and starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. Her as she grows in my garden. She grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. Seguimos en Radio Crash en el 105. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash y en el programa Relieves desde aquí, desde los estudios de Radio Crash.